nada aún. Bailaremos sin parar hasta la noche acabar. Chiu, chiu, chiu, chiu. El piquito se mover y las plumas sacudir. La colita remover. Chiu, chiu, chiu, chiu. Las rodillas doblarás, los saltitos tú darás y volarás. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Cuando me miras se me enciende la cara, me tiemblan las piernas y no puedo ni andar. No se me ocurre nada para contarte, se me traba la lengua. Ni hablar, y aunque me gusta si pienso en ti todo el tiempo, y tu sonrisa no me deja nunca en paz. Por más que intento acercarme a ti un momento, nunca me decido a tiempo, siempre te dejo escapar. Si tú me miras, no sé qué hacer. Si tú me miras, ¿qué puedo hacer? Cuando me miras se me encienden las bombillas, se me cruzan y echan chispas los cables sin querer. Siempre te dejo escapar. Si tú me miras, no sé qué hacer. Si tú me miras, ¿qué puedo hacer? Cuando me miras se me doblan las rodillas, se me cruzan y echan chispas los cables sin Tomás, aunque es muy lenta, sabe mucho más. ¡Leo Caos! imposible competencia. Sin duda soy el mejor. Soy Horacio Pinchadiscos, de los DJs campeón. Es blanco, es negro, es azul y es rojo. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. En cuatro estaciones se divide el año: primavera, verano, otoño, invierno. En cuatro estaciones se divide el año: primavera, verano, otoño, invierno. En primavera florida, los pajaritos van a cantar. Todos los animalitos mucho van a disfrutar. El verano es muy caliente, es tiempo ya de descansar. Han cerrado los colegios, todos vamos a jugar. En cuatro estaciones se divide el año: primavera, verano, otoño, invierno. En cuatro estaciones se divide el año: primavera, verano, otoño, invierno. En el otoño tranquilo, las hojas tú verás caer. Los frutos han madurado, al colegio hay que volver. En invierno mucho frío, en el campo y en la ciudad. Nieva y llueve muchos días, uy, nos podemos resfriar. En cuatro estaciones se divide el año: primavera, verano, otoño, invierno. En cuatro estaciones se divide el año: primavera, verano, otoño, invierno. En cuatro estaciones se divide el año: primavera, verano, otoño, invierno. voy por el mar. Popeye marino soy, con las espinacas podré proteger a Olivia, mi novia fiel. Y ahora voy a encontrar a Pluto para pelear. A Olivia la voy a poder rescatar. Espera, mi amor, que voy. Cuidado, Pluto, que ya me comí las espinacas. Soy, con las espinacas podré proteger a Olivia, mi novia fiel. Y ahora voy a encontrar a Pluto para pelear. A Olivia la voy a poder rescatar. Espera, mi amor, que voy. Espera, Olivia, que ya voy por ti. Popeye, mi gran amor. Soy Popeye y voy por el mar. Popeye marino soy, con las espinacas podré proteger a Olivia, mi novia fiel. Y ahora voy a encontrar a Pluto para voy. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Y todos juntos nos podremos divertir. ¡Pan, pan! lleno de marcha y con ganas de vivir. No hay nadie que le pare si se pone a bailar. Nosotros con las palmas le vamos a ayudar. Ven a mi fiesta esta tarde, a mi fiesta, ven. Ven a la fiesta que baile, lo vas a hacer bien. Ven a mi fiesta, muchacho, muchacha, ven. Porque esta fiesta es mi fiesta y tuya también. Mi madre me ha dejado poner aquel jersey que dice todo el mundo que me sienta tan bien. Todos los chicos guapos que han venido a bailar me miran de reojo pues hoy voy a triunfar. Ven a mi fiesta esta tarde, a mi fiesta, ven. Ven a la fiesta, mi baile, lo pasas bien. Ven a mi fiesta, muchacho, muchacha, ven. Porque esta fiesta es mi fiesta y tuya también. Yo juego de magia que en el circo copié. Aquí voy a mostrarlo, mira con atención. Verás qué divertido cuando veas salir mi virgen con pañuelos sin sombrero mío. Ven a mi fiesta. A todos mis amigos os voy a recitar un cuento de misterio que acabo de inventar. Vampiros, exorcistas y un chino criminal que convierta a los niños en estacos de sal. Verá mi fiesta esta tarde, a mi fiesta, ven. Verá la fiesta, mi baile, lo vas a hacer. Verá mi fiesta, muchacho, muchacha, ven. Porque esta fiesta es mi fiesta y tuya también. Cuando los discos paran, su alegre tocar, agarro mi guitarra y me pongo a cantar. Con la boquita abierta todos vais a quedar. Os he compuesto una canción que os va a alucinar. Verá mi fiesta, esta tarde, a mi fiesta, ven. Verá la fiesta, mi baile, lo pasas bien. Verá mi fiesta, muchacho, muchacha, ven. Porque esta fiesta es mi fiesta y tuya también. Verá mi fiesta, esta tarde, a mi fiesta, ven. Verá la fiesta, mi baile, lo pasas bien. Verá mi fiesta, muchacho, muchacha, ven. Porque esta fiesta es mi fiesta y tuya también. 70.000 ya, ya estamos, 70, con 70.000, estos son 70.000 vatios, 70.000 vatios, ¡vatios! ¡Ey, vatios! ¡Con Horacio en órbita! ¡Leña de mono! ¡Leñita! ¡Vale! Yo en la cabina siempre estoy, pues soy el DJ del lugar. Conecta tus neuronas al 100%, porque a pinchar te voy a enseñar. Ven, ven, ven, ven aquí conmigo. Sube conectores y prepara el ritmo. Los chicos de la izquierda son de importación y a la derecha todos son islao. Come on, come on, las luces van y los restados ya girando están. Todas tus hielas bien engrasadas, porque los vatios ya van a sonar. Tope, lo estoy abriendo y las buenas tardes estoy diciendo. Todo el mundo se ha levantado y en la pista están reparados. Come on, come on, las luces van y los tres platos ya girando están. Cuenta conmigo rápidamente. Cuenta conmigo rápidamente. 10, 9, 8 y estamos en 7. Con el 3 abriendo. 654 con el 3 abriendo. Cabo, cabo, las luces van y los tres platos ya girando están. Cuenta conmigo rápidamente. Cuenta conmigo rápidamente. 10, 9, 8 y estamos en 7. Con el 3 abriendo. 654 con el 3 abriendo. Guay, todo esto para terminar. 2-1-0 y esto es el final. We'll be right back. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.